mayor. Te golpea los huesos y te coge el corazón. Que baila más deprisa, que late más profundo, que baila con la brisa que afina esta canción. Suave, frío.